Y yo para bailar, y fue como un mareo el verte balancear. La fiebre del deseo de mí se apoderó. Y ahora, negra linda, yo exclamo con fervor. Y ahora, negra linda, yo exclamo con fervor. Que vengan los bomberos para apagar el fuego que hay en mi corazón. Que vengan los bomberos, que este es el incendio, hay más combustión. Y yo para bailar, y fue como un mareo el verte balancear. La fiebre del deseo de mí se apoderó. Y ahora, negra linda, te exclamo con fervor. Y ahora, negra linda, te exclamo con fervor. Que vengan los bomberos para apagar el fuego que hay en mi corazón. Que vengan.